recibir en esta casa al señor Gabriel Cisneros Avedrado. Es un reconocido escritor ecuatoriano, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que hoy en la noche, a las 7 de la noche, en el Aula Benjamín Carrión, en nuestra querida y reconocida Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros Avedrado nos presenta Pieles. ¿Poesía, Gabriel? Poesía, Fernando. Muy buenas tardes. Es un gusto tenerte. Un inmenso saludo. Qué bueno estar en este medio tan incluyente y democrático que siempre nos está dando la mano para que los actores culturales podamos decir lo que sentimos. Correcto. Te lanzas con poesía. Ya hiciste poesía. Ya eres conocido. Te diría que hasta reconocido por el tema. Pero, ¿esta qué es? Y además el título no es demasiado sugerente. Pieles, de Gabriel Cisneros Avedrado. He intentado muchas veces en el relato, en la novela. Hay algunas cosas publicadas en ensayo también. Ya. Pero mi pasión, mi vida, mi mundo es la poesía. Y este libro tiene singular importancia para mí. Es un libro que lo he escrito en Quito en mi permanencia estos 2 años acá. Mm. Es el primer libro que se publica con una editorial quiteña como es El Ángel Editor. ¿Ya? De Javier Oquendo Troncoso, ese gran gestor cultural. Sí, señor. Y es un libro que lo he escrito en la soledad. Te cuento que mi familia vive en Riobamba. ¿Ya? Todos los fines de semana yo... ¿Te toca bajar allá a la tierra? Voy a la tierra y entre Riobamba y Quito, entre lunes y viernes, hay una soledad en la casa. Y en esa soledad hay una memoria o muchas memorias de las mujeres maravillosas que me han amado y que he amado. Y desde esas memorias se ha ido articulando este poemario que también tiene no solo la soledad, sino también la vaciedad que sientes como ser humano cuando estás solo. Te comienzas a cuestionar, ¿no? Claro, ¿le tienes miedo a la soledad? No le tengo miedo a la soledad, pero creo que la soledad nos confronta. La soledad nos pone frente... Precisamente por eso te decía del miedo. No, yo no tengo miedo a los confrontamientos, porque los confrontamientos se hacen crecer como ser humano, te dan otra dimensión. Y los artistas tanto como para escribirlo, más bien escribirlo. Pero, a ver, lo que pasa es que en ese momento, y yo no sé cómo puedes convertir en poema un debate entre tú y la soledad, un debate entre el estar solo y acompañado de ti mismo. Eso es muy cruel, Gabriel. Pero el arte es un hecho doloroso. Y creo que en eso hemos coincidido muchos creadores, ya sea de la palabra, de la música, del teatro, de la danza. El arte es un hecho doloroso. El arte que más me conmueve a mí en la literatura es el arte que ha nacido en el dolor. La poesía de los dos Césares, por ejemplo, César Dávila Andrade y César Vallejo. ¿Tú? La poesía grande de estos dos seres humanos ha nacido en el dolor y es la poesía que... La poesía que surge en el placebo, en la felicidad, es importante, pero... Yo no le encuentro, no me siento identificado por ella, por decirlo de alguna manera. ¿En la piel de quién te metes? Dicen que esa es la parte más difícil del ser. ¿Cuál es la piel más dolorosa? Más que nada, el que logres meterte en la piel del otro, pues. Claro. O sea, es tremendamente difícil. Duro, confrontativo y a momentos extremadamente crítico. ¿Lo eres, Gabriel? Trato de ser crítico. A veces uno mismo se pone la venda. Y, de acuerdo. O sea, es como cuando salí del colegio, yo creía que era el gran bate ecuatoriano. Y cuando me enfrenté al taller de literatura de la Casa de la Cultura de Chimborazo, te diste cuenta. Me di contra el mundo, ¿no? Claro. Me di contra el mundo, porque realmente todo era una desarticulación, todo era un mal trabajo de lenguaje. Lo que había era la pasión por la poesía, pero todavía la poesía no llegaba como un producto, como una arquitectura, como un sueño. ¿En la piel de quién te metes? Esa es una pregunta que todavía necesita muchas respuestas. ¿En cuántas pieles pude haber signado la esperanza, el cariño? La piel de la madre, obviamente, ¿no? Y mi madre muerta, que lleva 5 años en el Oriente Eterno, es parte difícil de estas pieles, porque además éramos 2 hijos y mi hermana siempre muy cerca a mi padre y yo siempre muy cerca a mi madre. Entonces, normal. Era una doble orfandad la muerte de mi madre. En la piel de mi esposa, en la piel de mis hijos, en la piel de esos amores platónicos de la infancia que muchas veces no los puedes olvidar, que siguen así como una semilla latente y que tienes que hacer una catarsis para sacártelos. ¿Cuán sensible eres ante los sentimientos del otro y poder ponerlos en tu poesía? Eso es, o sea, preguntas difíciles, Francisco. Eso inspiras, pues cuando presentas un libro como estos, uno lo menos que puede hacer es preguntarle esto a un artista como tú. Bueno, mira, este libro recoge muchos instantes en Quito y muchos instantes de la soledad. Y esos instantes hay la memoria, y en la memoria tú dices, yo le lié a esa persona. Mi madre me amaba, mis hijos me aman, mi esposa me ama. Me aman mis amigos, me aman mis amigas. Habría que ver cuánta percepción hay desde ellos en torno a ese amor, y si no estoy puesto la venda, ¿no? Es bien difícil, es muy... Oye, ¿cómo hacías para escribir todo eso? Todo lo que me acabas de decir. Porque distinto que lo digas. A ver, Javier. No, Francisco. ¿No mides consecuencias en el momento de escribir? El momento de escribir no tienes una frontera. Ni siquiera es el texto, ni siquiera es el ordenador. Simplemente es entregar algo, es dar algo, es dejar algo, es vencer de alguna forma la muerte. Si es que el poema te sobrevive en 50 años y alguien se sigue enamorando, sigue sufriendo, sigue conmoviendo como nosotros con los dos Césares. Ese poema de alguna forma ha hecho que estos poetas, que estos creadores vayan más al día de la muerte. Tal vez ese temor profundo, y te decía la vaciedad, ¿no? De estar solo en un departamento que es muy cerca, y aquí somos vecinos, es más. ¿Ya? Estar solo en un departamento. Con razón, este llegó a tiempo, porque los demás estaban en el... Pero vengo de la Casa de la Cultura. Tú ya vienes caminando, ¿no? No vengo de la Casa de la Cultura, claro. No vengo de... Ya. Entonces, cuando te preguntas, las tres preguntas básicas que han tenido los seres humanos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy desde muchos sentidos, no? No solamente desde el... que de tu padre y tu madre te pusieron un nombre, sino quién soy, cuál es el contexto del pensamiento. Todo lo que estoy haciendo se acabará con la muerte. Cada acto, cada seña, cada exquisición, cada palabra se acabará con la muerte. Cuando te preguntas, ¿de dónde vengo? Entonces, ahí salta la pregunta de Dios siempre. O sea, estás entre Dios y Darwin, ¿cuál es mi origen? ¿No? ¿De dónde ¿cuál vengo? Es mi origen? ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde vamos? Finalmente, ¿no? ¿A dónde voy? Está el libro como para... No solo para sentarse a leértelo, verás, sino para sentarse a debatir contigo. Yo creo que eso es lo que debes provocar tú. Y eso es a lo que al público le quiero invitar esta noche. Ten la amabilidad, Gabriel, por favor, invita a nuestro público al lanzamiento de tu invitar libro. Y agradecer. Quiero agradecer a los artistas que van a trabajar algunos poemas en productos estéticos. El Byron Paredes con Teatro Danza Cuervos va a montar dos poemas en danza contemporánea. Ya. El Pato Blues y la Negra Brunner van a hacer blues de dos poemas. La Normita Navarro con el Conjunto Ecuatoriano de Cámara van a cantar un pasillo que se llama Flauta de Tierra, y que próximamente esperemos que estén los medios de comunicación sonando con fuerza. Este poema no está en el libraco. Es un poema más bien que lo escribí para Elia, que le puso música el maestro José Marzumiliaga de Baranda, que le hizo los arreglos Gonzalo Cepeda, y que Elia lo interpreta con el Conjunto de Cámara. Es la primera interpretación pública que va a tener Flauta de Tierra. Entonces, agradecerles a ellos, agradecer a Javier Roquendo, y yo creo que no reconocer la gran gestión que hace este militante por la palabra sería no agradecer en forma de vida por los panes con los que nos alimentamos. Agradecer a quienes han leído el libro, ¿no? Al Raúl Pérez, a la Gabriela Ponce, a la Sofía Llanes, al Carlos Garzón, a la Alejandra y Rocío Pesantes, a la Julia Erazo, porque un libro, tú que tienes el libro maravilloso, esas crónicas de vida, un libro lo estás trabajando y necesitas lectores, o sea que te digan, mira, un libro no se acaba nunca. No se acaba nunca, Nicolás. Por más que lo sientas terminado, no, sí, porque siempre habrá público. Te cuento, el libro El libro no lo tengo, estoy con el... ¿Estás con el borrador ahí? Con el borrador, Javier Roquendo me lo va a llevar hoy a las 6 de la tarde a la Casa de la Cultura. Cuidado, por Javier, Javier. No, no, el Javier es muy, muy serio. Muy de palabra. Muy de palabra. Entonces, ratificar este agradecimiento y ratificar con el agradecimiento a los medios de comunicación que han permitido, que han posibilitado que la espiral del silencio no llegue a estos poemas. Eso es importante. Y ratificar la invitación a que todos nos acompañen hoy a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en la Casona. Gabriel Cisneros Avedrabo y Pieles, esta noche en la Benjamín Carrión, a las 7. Siempre bienvenido, Gabriel. Gracias, Francisco, y el abrazo inmenso. Estamos en el poder de la palabra. Vuelvo, tengo deportes, mesa de trabajo. Ya regreso.